aquí en Radio Universidad. Estábamos repasando parte de las actividades del día de la fecha y, bueno, veníamos contando en los últimos días también esta actividad que está organizada por el Sindicato de Prensa de Rosario. La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa de Rosario está invitando a participar de la charla El Periodismo y el Verso, que es un espacio para explorar la relación entre el periodismo y la literatura, de la mano del columnista de Página 12, director también de la revista Fierro, Juan Sasturain, que, bueno, además tiene un recorrido también como escritor, como periodista aquí en Argentina muy reconocido. Actualmente está haciendo unas producciones sobre historieta argentina, porque en el encuentro, y que se llama Continuará, y también estuvo hace muy poco también en televisión con Ver para Leer, ese ciclo sobre libros que veíamos allí en la pantalla de Telefe, Canal 5, aquí en Rosario. Es un gusto saludarlo a Juan Sasturain, que está en línea con nosotros. ¿Cómo va, Juan? Buenos días y gracias por atendernos, Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, está preparando, imagino, la actividad aquí para Rosario, ¿no? Con expectativa. Veíamos que hace poco estuvo también en el Festival Internacional de las Artes. Digo, ¿es una coincidencia esto de volver a Rosario? ¿Le gusta la ciudad? ¿Por qué vuelve, regresa a Rosario? Me la paso yendo a Rosario. Ah. Veo muchísimo a Rosario los últimos años. Por una razón u otra, siempre... Por ejemplo, esta actividad es el resultado de esta que se va a desarrollar hoy, el resultado de la existencia y de los contactos y el afecto mutuo con Alicia Simeoni, que es una dirigente del sindicato de allá. Sí. Que bueno, desde hace un par de años queríamos buscar la manera de pasar un día a charlar un poco con los compañeros de periodistas de allí, y bueno, y si esta vez pudimos concretarlo después de mi estadía en la ciudad en ocasión de desarrollo de fila, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, ahí veíamos que el título de la charla de hoy es El Periodismo y el Verso, y la idea es poder pensar un poco la relación entre periodismo y literatura, que ha tenido como... Más que pensarlo es un poco transmitir experiencias, ¿no? Claro. La teoría es transmitir experiencias, porque muchos que trabajamos en el periodismo gráfico tenemos una vocación literaria y desarrollamos los campos de trabajo y el campo de lo laboral estrictamente, es decir, con lo que nos ganamos la guita todos los meses, y el campo de la creación literaria están a veces contiguos, a veces superpuestos, a veces separados, así que es una linda zona para contar experiencias, para intercambiar figuritas con los compañeros. Uh-huh. Ha tenido como diferentes cruces el periodismo con la literatura en la Argentina. Bueno, ya podríamos hablar de Roberto Arlt, de, bueno, muchos escritores. En algunos momentos es como que ha tenido un poco más de impulso el periodismo que apuntaba con algunas ideas literarias. Después, en otros momentos, también empezaron a aparecer muchos libros periodísticos que circularon como bestsellers, y ahora hay como una especie de nuevos cronistas que están haciendo también periodismo muy apuntando hacia la literatura. No sé si usted está leyendo, considerando estos nuevos cronistas que aparecen, si le parece que hay un periodismo o un nuevo periodismo que está orientándose hacia la crónica y hacia lo literario. No sé si se puede caracterizar que hay una cosa nueva, pero hay una continuidades y discontinuidades, ¿no? Cada vez más el periodismo, por lo menos el periodismo gráfico desde los años 70, hablando de los diarios, ¿no? A partir de la opinión, sobre todo. Cuando empiezan a aparecer las firmas, ¿no? La noticia está comentada y firmada, el periodista comienza a tomar una entidad en relación con el medio, ¿no? Porque antes como prácticamente jamás haría nada firmado en el diario, que no fuera estrictamente, digamos, literario, como un insert, digamos, un poema de Borges en el rotograbado cultural, ¿no? Pero como no apareció firmado, era la prosa periodística, la prosa del diario, no, estaba innominada. Solamente la nota de color, o solamente algunas cosas llamadas así, o algún espacio de predeterminado para la evasión, o para el humor, o para el costumbrismo. Pero luego empieza a aparecer el periodista con entidad dentro de un medio determinado, y se va tomando un perfil. Ese perfil puede ser tanto independientemente de los contenidos, ya puede ser un periodista deportivo, un periodista que se dedica a la política o el análisis económico o la carrera de caballos, es decir, empieza a haber prosa, ¿no? Uh-huh. Alguien que escribe de determinada manera y que uno lo diferencia de otros, ¿no? Y eso ha sido un ir y venir en las últimas décadas. Yo creo que en algunos medios ha sido importante, el caso de Página 12 a partir de fines de los 80, en ese sentido ha sido muy muy importante, ciertos lugares en los cuales se fueron concediendo permisos de escritura, ¿no? Uh-huh. Así que entre lo periodístico y lo literario hay como un continuo, con una cosa interrumpida y cortada y diferenciada plenamente, ¿no? Claro. Sí, pienso que es saludable eso, que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hay muchos escritores, digamos, que tienen, digamos, ese primer oficio en su vida y que han ingresado históricamente, ¿no?, a las redacciones de los diarios como una manera justamente de tener un sueldo asegurado a fin de mes. Usted, claro, creo que en algunos casos ha contado esa experiencia. Digo, pero a propósito de eso, del aporte que puede hacer una mirada, digamos, de escritor que está apasionado, digamos, por eso, ¿puede también eso ser una estrategia a la hora de pensar en cómo dar un aire a los diarios? Estamos viendo en general que a raíz de las nuevas tecnologías, digamos, mermó muchísimo la venta de diarios, claro, en todas las ciudades en general, y creo que es una tendencia mundial. Digo, el hecho de poder agregar en todo caso esta cuestión de lo poético en un texto, o la cuestión de una crónica incluso en un texto, poética también, digo, ¿es como un aliciente, una nueva estrategia a la hora de seguir captando lectores de diarios? ¿Cómo lo analiza usted? No sé si viene por ahí, no sé para la estrategia de captar lectores de ese lado. No siempre en los medios, te diría que casi nunca, sacando contadas excepciones, se piensa en la posibilidad de captar lectores de ese lugar, ¿no? Se piensa más en cierto tipo de contenidos y de formas de presentación de la noticia y cubrir espacio. Pero bueno, evidentemente la competencia con medios más calientes ha ido mermando el espacio de la capacidad de convocatoria de los medios tradicionales en papel, ¿no? Eso es evidentísimo, y probablemente tenga cierto grado de irreversibilidad. Lo que puede pasar es que no necesariamente ganar nuevos lectores con cierto tipo de escritura, pero sí diferenciarse, tomar distancia. No es lo mismo recibir las noticias a través de ciertos medios calientes que sino leerla a partir de determinado tipo de escritura. Eso es lo que hace la diferencia, y lo que hace la diferencia de la escritura respecto de otras formas de comunicación, ¿no? Ahora, en cuanto a los escritores trabajando, los escritores vocacionales trabajando en los medios, hay tantos ejemplos tan lindos y tan de índole tan diversa, ¿no? Hay quienes han, desde los nuestros escritores que han admirado los años 20, los años 30, no todos vivieron el periodismo de la misma manera. Los Tuñono, los Solari, los Art, o los Naderroslo, ¿no es cierto?, los Mastronardi, inclusive los Petit de Murat, los Borges, todos ellos lo vivieron de la misma manera. Olivari, por ejemplo, que era poeta, tenía muy diferenciado lo que era su trabajo como periodista, su prosa en cualquier sección del diario que lo estaba, y la tarea poética que realizaba aparte, ¿no? O en los años 60, alguien como Leone Lamborghini, o como Germán Rosenbacher, o como Joaquín Llanuzzi, grandes escritores que trabajaron en medios muy populares, en los cuales ni firmaban, ni trabajaban estrictamente en términos periodísticos, ¿no? Así que el vínculo ha sido muy muy diferenciado. Hoy en día tenemos a alguien como Hellman, por ejemplo, la labor poética y su labor periodística, que son los dos niveles, son excelentes, porque Juan es un extraordinario periodista. Corresponden a dos registros de su escritura totalmente distintos, no están mezclados, ¿no? Claro. El Hellman periodista tiene un tipo, una temática, una manera de abordar la realidad, y un tipo de escritura, se ve en prosa de prensa, por ejemplo, como siempre hermosos textos, pero digamos lo estrictamente literario en él, que es la poesía, va por otro carril, ¿no? En fin, hay múltiples no digamos soluciones, pero maneras de resolver la tensión entre la escritura y el soporte, ¿no? Uh-huh. Sí, pasando no pasando porque es una mezcla, ¿verdad?, entre el periodismo y la literatura, sí. Pero digo, también tiene que ver, digamos, en esta cuestión siempre de ver cómo uno seduce al otro a la hora de que el otro pueda llegar a leer la producción que uno escribió, o que escribieron otros, digo, ¿no? Usted también hace poquito comentábamos, tenía un programa, justamente acá lo veíamos por Canal 5, que tenía que ver con esto, ¿no? Con, digamos, difundir en la televisión abierta, ¿no? cosa que no es habitual, un programa en el que justamente se plantea o se indica la cuestión de, a partir de la resolución de problemas, entregar, digamos, libros para que la gente, digamos, pueda justamente interesarse por la literatura. Digo, ¿esto ha funcionado? ¿Cómo lo, o qué recepción ha tenido usted ese programa, teniendo en cuenta justamente lo difícil de esto, ¿no? De poder acercar la literatura a través de la televisión abierta, que no es tarea tan sencilla, ¿no? No, no, pero bueno, es este, es un, una tarea muy, muy agradable, muy placentera, ¿no? Laburar en un medio tan poderoso como es la televisión abierta siempre es un desafío lindísimo, ¿no? Para los que no venimos de ahí o no tenemos experiencia ni expectativa en ese ámbito, ¿no? La tarea del escritor es una tarea, después de todo, ¿no? Como tan absolutamente solitaria, estás vos ahí con tus papelitos, ¿no? Y con la compu o con tus cosas. Y el hecho de laburar en un medio masivo a ultranza, como es eso, es un salto muy grande. Lo único que yo he podido verificar en los años que hicimos Ver para Leer, hicimos 4 años, el cual otro podemos volver a hacer, ¿no? Fue ese, que la repercusión no es mensurable en términos de decir si la gente lee o no lee más, digamos, si es. Esa consigna de Ver para Leer se cumple. No, seguramente que tiene que ver con lo cualitativo, no más que con contar la cantidad. Eso, claro, eso no lo podemos verificar. Lo que se puede verificar, y lo que yo he comprobado con cierta validez, supongo, ¿no? Es en la repercusión de que los libros dejaron de ser, o por un momento, o en ese ámbito, dejan de ser los extraños, y los escritores dejan de ser tipo marciano, ¿no? Claro, es cierto, porque pareciera que los libros, por su misma condición, por la manera como circulan habitualmente en las librerías y en las bibliotecas, no son objetos de uso común, ¿no? No es como cualquier otro objeto que se usa, se manipula, se... Bueno, o sea, profesionales que son un poco propietarios de algunos ámbitos, algunos lugares y algunos especializados, ¿no? Claro. Lo bueno que tenía, me parece, Ver para Leer, y ese tipo de aproximaciones, es que coloca las cosas en su verdadero lugar, le saca lo de mitología, ¿no? Los libros, los escritores y los libros son gente común, objetos de uso, cosas que uno tiene en la casa, que disfruta, que, ¿no? Eso funcionó, ¿eh? Ese tipo de cosas funcionó, sobre todo el acercamiento de los escritores con la gente, con la realidad, eso funcionó muy bien. Juan, con respecto a las nuevas alternativas, nuevos medios, nuevas tecnologías, y la competencia que hay con el papel, digo, con el libro, con su formato tradicional. Ahí está, yo no creo que sea una competencia, competencia de aquellos que lo ven como un espacio a negociar, digamos, claro, a competir en cuanto a la posibilidad de cómo usufructuar eso, pero para nosotros, para vos o para mí, no es ninguna competencia, para nadie es una competencia, es apertura de nuevas cosas, más claro, cosas. Bueno, justamente quería preguntarle si le parecía, si era más bien apocalíptico, o en todo caso piensa que es una transformación, en todo caso. No, es una transformación equivalente a la transformación gutenbergiana en su momento, ¿no es cierto? Imagínate vos cómo deben haber experimentado el cambio con la aparición de la imprenta, aquellos que estaban acostumbrados a concebir la existencia de los libros como objetos privados, ¿no? Inmóviles, que estaban dentro de determinados ámbitos cerrados, escritos y leídos por unas minorías. Claro. Con la aparición de la posibilidad de la imprenta, esos inventos revolucionarios que atraviesan toda la cultura y que la modifican absolutamente, ¿no? El hecho de la democratización, que significó la posibilidad de que los textos empezaran a circular, que se extraña con la aparición también de las lenguas diferenciadas, la fijación de las distintas lenguas, en tanto y en cuanto los libros para el común se empiezan a escribir en los idiomas propios, no en un idiolecto nada más que para algunos, pocos, ¿no? Claro. Entonces hay que pensar esta revolución tecnológica prácticamente en esos términos, ¿no? Las posibilidades que abre, y lo que ya ha abierto y que está abriendo continuamente fenómenos como Internet son maravillosas, son infinitas. es un universo, ¿eh? Después qué uso hagamos de ellos, como todo, ¿viste? Depende, claro. Pero es maravilloso, es realmente maravilloso y no es contradictorio con nada. Lo que pasa es que, claro, las cosas nuevas siempre nos generan inquietud, entonces, claro, precisamente por eso, porque son nuevas, pues no tenemos con qué medirlas, no sabemos qué efectos van a tener. Bueno, en eso precise, en eso precisamente consiste su novedad. Claro. Claro, usted hablamos de los soportes, ¿no? De la variedad de soportes, pero también lo leí en algunas entrevistas que usted, bueno, justamente hacía referencia a que la cuestión no tiene que ver con el objeto libro, o en todo caso con el objeto computadora, sino con lo que implica el proceso de la lectura, ¿no? La concentración, el momento, claro, de silencio, digo, que contrasta a veces con la vida cotidiana, ¿no? Pasa más por ese lado la cuestión de a veces, digamos, la escasez de lectura, o la falta de lectura, o la no tanta lectura como a lo mejor la intención quisiera de una persona, ¿no? Claro, pero lo que pasa que eso es otro fenómeno, es un fenómeno distinto. Son todas cosas concatenadas, todos fenómenos conectados entre sí, pero que no se pueden ver, no se pueden hacer. Se puede, pero bueno, en general se distorsiona mucho la realidad cuando se hace una afirmación suelta sobre un ámbito. Digamos, los chicos ahora leen menos, es una pelotudez, ¿no? Es la sociedad toda la que lee, en cierta medida, lee menos, ¿eh? Porque se necesita, en términos clásicos, en términos ortodoxos de la operación de lectura, para vivir hoy en día, para desenvolverse en sociedad, se necesita leer. No es necesario leer tanto, en tanto en cuanto antes se leía para informarse, por ejemplo. Claro. Como se escribía para comunicarse. Y hoy en día, previamente, hace muchas décadas que ya se escribe cada vez menos para comunicarse, ¿eh? Y se lee cada vez menos para informarse, porque había otras maneras de hacerlo. Entonces la escritura y la lectura han ido ocupando lugares distintos. Apareció primero la escritura manual, prácticamente, luego la escritura máquina. Hoy en día hay escritura a partir de otros códigos cuando se utiliza la pantalla, ¿no? Esas las cosas se van transformando. Lo que bien decíamos es que lo que probablemente sí está en una decadencia natural de las cosas es el hecho de leer como leemos tradicionalmente, como exige ser leída la literatura. Estar concentrado en una sola cosa durante un tiempo determinado, no haciendo otras cosas simultáneamente, y quedar en soledad. Claro. Esa de la lectura silencio, y esos momentos son dos, tienen que ser elegidos y no se parecen a ningún otro tipo de actividad que realizamos durante el día. Las actividades cotidianas en general las hacemos en común con otros, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, con la atención dispersa, o por lo menos estamos acostumbrados cada vez más por la cantidad de estímulos a hacer muchas cosas a la vez, ¿cierto? Juan, para leer para leer no se puede, por eso es tan difícil cambiar el chip para ponerse a leer, ¿no? Claro, sí. Bueno, también es cierto es cierto que también cuando uno está con algo que lo apasiona y lo atrapa mucho, puede desconectarse todo en un viaje en colectivo, por ejemplo, ¿no? Y claro, entrar a la literatura ahí. De suspensión, en esos espacios de transición, lo que va de la vigilia al sueño, por eso leemos en la cama, leemos en la cátedra, ese tiempo que no podemos usar para otra cosa, entonces lo usamos para leer, los viajes y cosas por el estilo. Son momentos de transición entre actividades ya pautadas, ¿no? Juan, ¿y cuál es su rutina, por ejemplo, a la hora de decir, bueno, voy a dedicarme a leer esto, teniendo en cuenta que también la actividad escritora hace que a lo mejor tenga mucho más tiempo para dedicarle, bueno, justamente a eso? Cosas, me gusta hacer estas cosas y me dedico a estas cosas, es decir, pues leo todo el tiempo, ¿no? Lo digo encima todo el tiempo, pero yo soy un enfermo. Claro, yo que nos gustan estas cosas, uno se enfermo de los libros, tengo libros y estoy pensando qué libro voy a conseguir. Yo no me quiero decir que voy a leer todos los libros que tengo, ni compro libros nuevos, sino que compro libros usados y busco autores y leo una cosa, leo otra, en fin, me parece, bueno, ese es el caso particular de alguien que se dedica a estas cosas, ¿no? Claro. Juan, ¿qué está leyendo ahora? ¿Algo para recomendar? En estos días estaba leyendo a William Golding, porque el autor de El Señor de los Monstruos, una novela extraordinaria, maravillosa, de los años 50, después fue de los 80, que la otra vez, yo escribo las contratapas de página los lunes, sí. Y el 19, el último lunes era el no, perdón, el anterior, buscando escribir de esto, ¿no? Y encontré que era el aniversario de la muerte de el aniversario del nacimiento de Goldin, los 100 años de Goldin. Uh-huh. Entonces me puse a leer a Goldin, estoy leyendo Goldin de la otra semana, es una maravilla. Está bien, y lo va acompañando, usted dice de no hacer otras actividades, pero de sí, a lo mejor con unos mates o alguna copa de algo, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Claro, necesario, sí, sí. Fundamental. Ahora estamos hablando de Santa Fe, más precisamente, no, estoy en Santo Tomé, la inauguración de la feria acá. La inauguración de la feria del libro de Santo Tomé, que es la semana que viene. La feria muy linda, me invitaron acá. Y bueno, como siempre, ando con los libros encima. Bueno, y lo esperamos esta tarde entonces ahí en la charla que va a estar dando Periodismo y el Verso. Esto organizado por el Sindicato de Prensa de Rosario. Va a ser a las 6 de la tarde en la sala del auditorio del Radio Nacional Rosario, que queda en calle Córdoba, ahí en plena peatonal, Córdoba 1300, con entrada libre y gratuita. Juan, ha sido un gusto poder charlar estos minutos, ¿eh? No, para mí. Muchísimas gracias por la llamada, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao. Estábamos hablando con Juan Sasturain, reconocido periodista, escritor de la Argentina, que va a estar justamente hoy a la tarde en la ciudad de Rosario, y nos dábamos el lujo de poder cruzar unas palabras y hablar de algunas cuestiones vinculadas a su tarea en el programa. Estamos en 10:36 de la mañana. Casi todos los productos que conocemos o usamos tienen alguna pieza fabricada con plástico y caucho, y la tendencia es al aumento del uso de estos materiales. Solamente en un automóvil se utilizan más de 1.500 piezas de plástico y caucho o elastoméricas. Un técnico universitario en plásticos y elastómeros tiene trabajo asegurado, incluso antes de recibirse, porque hoy en día se requiere personal con los conocimientos necesarios para ello. En el Politécnico vas a aprender a diseñar, a fabricar y a controlar las innumerables partes y piezas de plástico y caucho que se usan no solo en cualquier vehículo, sino en los cientos de productos que hoy en día consumimos. Pensalo y decidite. Solo tenés que llegarte al Poli e inscribirte en los cursos de nivelación que comienzan a fines de septiembre. Técnico Universitario en Plástico y Elastómeros. Carrera de nivel superior del Instituto Politécnico de la Universidad Nacional de Rosario. Para mayor información podés comunicarte al Departamento de Plástico y Elastómeros al 448-7110. Ah, y la carrera es gratuita. Adelante, móvil. Estamos a Canderlein, en Los Bajos. Esto está increíble. Te cuento que este jueves, de Jumping Frijoles, hacen el match. Este fin de semana, berlineamos. Berlín Café, temporada 15. www.alberlin.com.ar. Express Digital, tecnología que a un lugar presenta Express 3. Mira, navega, habla. Televisión digital más HBO Pack. Internet 3 megas. Una línea telefónica fija a solo 174 pesos con 80. Infórmate al 436-8888. www.cablogar.com.ar. Durante el día, Carlos analiza las proyecciones estadísticas del sector ventas. Pero a la noche, Charlie va a Jekyll y lo único que analiza es la carta de tragos del bar. Jekyll y Hyde, café y pub. Buena música, buen ambiente. Pasaje Zavala, esquina Mitre. Cátedra Libre del Agua, viernes 30 de septiembre, 19 horas, Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR, Córdoba 2020. Disertación magistral, el agua, bien común, crítica a la monetización y mercantilización de la vida, a cargo del doctor Ricardo Petrella, politólogo y ambientalista internacional, quien recibirá el título honoris causa de parte del rector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Darío Mayorana, con presentación del decano de la Facultad de Ciencia Política, licenciado Franco Bartolazzi, y palabras introductorias del doctor Aníbal Facendini, director profesor de la Cátedra del Agua. Entrada libre y gratuita. Escribinos a lamarcadelaalmohada@gmail.com. Perder na memória, eu tenho tanto para oferecer. Sua Carolina e é você. Na nossa história, falta uma página no final. Por isso imploro agora, não faz besteira, só corre, pare, o mundo de girar. Eu sei que vai ser bom de qualquer maneira, ainda sofro tudo com você.